Las 8 de la mañana, 10 minutos en todo el país, estamos en línea noticias, 8-9 exactamente, está adelantado el reloj este de la radio. Decíamos, lunes, miércoles y viernes nos contactamos con el contador Gabriel Esmale, hablamos de economía precisamente, vamos a hablar de las cosas que cotidianamente vivimos en nuestra economía, lo que nosotros denominamos también la economía real, esta economía del bolsillo, generalmente lo que nos afecta a cada uno de los olavarrienses o los argentinos, con las medidas que se toman desde el gobierno, con el contexto nacional e internacional. Por eso lo tenemos en línea al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda, mi amigo? Todo bien. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, temas varios para hablar en este fin de año que se viene y se las trae. Yo diría que hay temas varios, pero hay dos temas que están marcando la agenda económica del día de hoy, que es, por un lado, lo que pasó el miércoles a la tarde con el tema del anuncio de Cristina con respecto a lo que tiene que ver con las retenciones del impuesto a las ganancias, y por otro lado, el tema del el anuncio de ayer del ministro de Economía de un canje de los bonos que vencen en el año 2015. Así que, ¿por dónde queremos arrancar? Por donde quiera. O voy a arrancar por entonces por lo más viejo. Bueno, métale. Nosotros la semana pasada ya habíamos anunciado que había un cierto rumor que por más que había discursos en el sentido de que no iba a haber nada para ganancias en el Ministerio de Economía, ya tenían en carpeta el tema de que para el cómputo de la retención del impuesto a las ganancias iba a quedar afuera el medio aguinaldo del mes de diciembre. Yo creo que fueron tirando de la cuerda hasta último momento. Ya cuando se le estaban agrupando todos los sindicatos, se estaban alineando todos los sindicatos atrás de estos reclamos, porque, a ver, vamos repasando. La semana pasada Cristina dijo que no, el ministro de Economía dijo que no. Este lunes el jefe de gabinete dijo que no, que no iba a haber cambios, que no iba a haber ninguna modificación, que no iba a pasar nada, y después el miércoles salimos a decir lo contrario. Entonces yo creo que fueron tirando de la cuerda cuando vieron que ya la presión gremial y de paros iba a ser insostenible, la trataron de desarticular de alguna forma y salieron con esto. Entonces vamos a dividirlo en dos. Repetimos, para el cómputo del cálculo de aquellos que sufren retención de impuestos a las ganancias, el medio aguinaldo de diciembre no cuenta. Claro. No así el sueldo sí cuenta. Esto indudablemente no deja de ser ni más ni menos que un parche, un nuevo parche temporario, porque va a regir solamente para el medio aguinaldo de diciembre y después en enero la situación sigue igual, o sea, no se cambian los mínimos no imponibles, no se cambian las escalas sobre las cuales se cobra el impuesto. Es decir, seguimos sin una normativa de actualización de escalas, sin una normativa de actualización de mínimo imponible que haga todo más previsible y que no quede a la discrecionalidad de un funcionario. En este caso, la presidenta, porque lo puede hacer vía decreto. Bien. ¿No? Hay varias formas, desde la oposición se baraja por un lado un ajuste por inflación, por otro lado usar el mismo esquema que se usa en las jubilaciones, viste que las jubilaciones se aumentan en marzo y en septiembre. Entonces, eso mismo que aumentan las jubilaciones en marzo y septiembre, llevarlo a los mínimos de ganancias. Pero bueno, la cuestión es que no, que se optó por este parche que no cura la infección, que alivia el dolor, pero el problema sigue existiendo. Para aquellas personas que sí sufren el impacto del impuesto a las ganancias, no deja de ser un alivio, es como que tuvieran un bonus de fin de año directamente. Para que se entienda, ¿no? Bien. Repito, creo que no va a pasar más allá del año 2015, donde el impuesto a las ganancias definitivamente tenga alguna que otra corrección. Lo importante, y un datito de esto, Jorge. Vos viste que la presidenta cuando hace el anuncio, tiene una cifra. Dice que con este número, que es aquellos que tengan un sueldo menor a 35 mil pesos. Sí. Esto va a ser un alivio para 784.750 personas. 784.750 argentinos que trabajan en relación de dependencia, que hoy están teniendo el impuesto. Sí. Si nosotros hacemos un número, ganancias es aproximadamente un poco más de 1 millón de personas claro, que pagan impuestos a las ganancias. Claro. Y vos me estás dejando afuera 784.000, casi 800. A ver, ¿es a partir de salarios de cuánto? Ahora, el tema del medio aguinaldo. Sí, el tema del medio aguinaldo es, de 35.000 para abajo no pagan. Claro. De 35.000 para arriba pagan. Es decir, que me van a quedar en el rango de que paguen, me van a quedar 200.000 argentinos que trabajan en relación de dependencia, que tienen sueldo por arriba de 35.000 pesos. Está bien. ¿Hasta ahí voy bien, Jorge? Sí. ¿Me escuchás? Ahora, escuchá esto. El tema es este. Digo que es, digamos que es una realidad que está muy lejos de la gran mayoría de los argentinos. Exacto. Y bueno, ¿y por qué ese es el número que históricamente eran las personas que pagaban el impuesto a las ganancias? Exacto. Sí, yo no no sé tengo, si se entiende, ¿no? Es un tema que me hace ruido, la verdad, le digo. Debe ser porque no me lo descuentan. Claro, pero... ¿Me entendés, Jorge? Sí. Viste, con nosotros, o por lo menos yo de esta columna siempre digo... Yo no estoy de acuerdo a favor de... A ver, al tipo que gana 35 lucas, 36 sería, ¿no? Porque, ¿cuánto le descuentan en plata? Y debe estar entre 3 lucas y 3 lucas y media. Claro. Qué sé yo, es un tema que me parece que está muy lejos de la gran mayoría. Digamos, pero, ¿no? Bueno, Jorge, cuando digamos, nosotros en algún momento en esta columna, ¿qué decíamos? Yo la verdad que no sé la realidad salarial de todo el mundo... El promedio pero de al menos de la gente que me rodea. Bueno, pero por eso. Ahora vamos a hablar de eso, A ver, lo que yo digo es esto. Nosotros en esta columna, muchas veces cuando hablamos de este tema, decíamos, yo no estoy de acuerdo en el tema de que se derogue lo que algunos gremios piden, que es el impuesto al salario. Sí. No estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo que lo lleven a una realidad. Claro. Que aquellos que tengan un muy buen salario paguen impuesto a la ganancia. Y aquellos que tengan un salario medio o bajo no paguen impuestos a las ganancias. Claro. El tema de que no se hayan ido ajustando los mínimos ha hecho de que muchos que tengan salarios medios, le hace salarios de entre 12 y 15 lucas, por ejemplo, claro, donde algún empleado con horas extras, algún empleado con viáticos, algún empleado con comisiones, un empleado enrolado dentro del sindicato de Moyano, por ejemplo. Por ejemplo, ni hablar de los petroleros en el sur. Exacto, que están con ese tipo de salarios, digamos. Un muchacho de los que barren las calles aquí en Olavarría está en 12 mil pesos, más o menos. Bueno, tenemos otros gremios también en Olavarría, Luz y Fuerza, sí, ni más lejos, ¿no? Luz y Fuerza, pues son como para clarificar, pero ¿no? Es que quedan en ese rango, no sé si me entendés. Sí. Es decir, que caen dentro de la global de que le corresponde el ingreso, que le corresponde la retención. Nosotros decimos, bueno, ese salario, que está apenas por encima de lo que puede llegar a ser el promedio, el salario de toda la Argentina, ¿le corresponde o no corresponde? ¿Puede ser que lo equipare al tipo que me gana más de 35? Claro. Entonces, lo que nosotros decimos es, ¿por qué no ponemos directamente los mínimos y los llevamos a niveles de 35 y que me sigan pagando impuestos a las ganancias las 200.000 personas que siempre pagaron históricamente la República Argentina? Esa es la postura de estos números. ¿Se entendió, no? Sí. En lugar de tener 1.000.000 y pico de personas adentro, créeme los 200.000 que siempre estuvieron. Evidentemente este es un tema de recaudación, este es un tema de caja, este es un tema que hoy el impuesto a las ganancias le está sirviendo, a pesar de la inflación que hay, le está sirviendo a Cristina para financiar el déficit que está teniendo. Claro. Vamos a ver cómo, repito, en enero la situación va a seguir igual. No esperamos ningún tipo de anuncio ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, pero es de esperar que más cerca de mitad de año alguna medida y una nueva presión vaya a haber sobre este tema. No me extrañaría que sea ya por mayo, donde con la cercanía de junio, donde se tendría que pagar la primera cuota del aguinaldo del año 2015, saquen en lugar de un parche alguna medida definitiva. Bien. Bueno, lo que hoy tenemos es un parche. ¿Seguimos? Sigamos. Axel Kicillof, ¿qué anunció ayer? Vos sabés que a mí me, por lo menos, tempranito, muy tempranito, no recuerdo bien, pero eran apenas pasadas las 7, me empezaron a entrar un mensaje que me decían, estate alerta, 10:30, conferencia de Axel en el Ministerio de Economía. Sí. Buah, ¿qué va a decir si Cristina ya había anunciado lo de ganancias? Sí. ¿Sí? No, la verdad, empezábamos a averiguar, hicimos algún que otro llamado, estaban... Todos iguales, todos tenían el dato de la conferencia de prensa a las 10:30, pero nadie tenía el dato de lo que podía llegar a decir Axel Kicillof. Y la realidad es que lo que dijo fue, Argentina tiene un bono. ¿Qué es un bono? Un bono es cuando la Argentina, por ejemplo, necesita plata, billetes, emite un bono. Entonces, supongamos, Argentina hoy necesita dólares. Y yo digo, a ver, Jorge, vos tenés dólares, dame $100 hoy billete, que yo te doy un papel que en el año X te voy a devolver los $100 más una tasa de interés. Ajá. Eso es un bono. Bien. ¿Qué es el tema? Argentina tiene un bono que vence en octubre del año 2015. Uh-huh. Justo en épocas de elecciones. Sí. Y es un bono donde ya en el mercado empezaba a haber muchísimos rumores con respecto. O sea, hace 15 días atrás había rumores de que el gobierno no tenía la plata para pagar. Después, con la entrada del segundo tramo del swap de China, ese rumor se cortó. Y apareció otro rumor, que era que el Estado, en lugar de pagarte en dólares, te iba a dar pesos. Claro. Entonces, ¿qué salió a decir Axel? Dijo, bueno, todos aquellos que sean tenedores de bonos de la República Argentina que vencen en octubre del 2015, van a tener la opción de presentarse entre el 10 y el 12 de diciembre, decir que lo quieren cobrar, el Estado se los compra y el día 20 de diciembre tienen los dólares. ¿Qué busca el gobierno con esto? El gobierno con esto indudablemente lo que busca es, primero, tratar de cortar todo el tema de suspicacia que puede llegar a haber con que las reservas no alcanzan, con el tema cortar la suspicacia con que la Argentina no tiene dólares y va a ir hacia un nuevo default. Eso indudablemente. Con eso lo corta medianamente de raíz. Segundo, para la Argentina no deja de hacer, si esto anda bien, un buen negocio. ¿Por qué? Porque lo está comprando un valor de mercado que es más bajo de lo que tendría que pagar en el 15, si yo lo aguanto. Claro. Entonces, a partir de ahí, hay tres opciones. Porque una era presentarme con el bono que vence en el 15 y que me den los dólares. Una segunda opción es presentarme con el bono 15 y que me den bonos que van al año 24 y que me pagan más interés. Y otra opción es directamente comprar bonos del año 24. ¿Qué puede llegar a pasar acá? O sea, ¿cuáles son las posibilidades que hay con respecto? Puede ser que esto ande bien o que esto ande mal. Uh-huh. Está claro, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el canje funcione o que bien el canje no funcione. De todas formas, Axel Kicillof, cuando hizo la conferencia de prensa, no por casualidad abrió el paraguas y dijo que con poco o con mucho volumen en este canje va a quedar satisfecho. Si se rescata pocos bonos, es porque el inversor confía en cobrar en los plazos que estaban previstos. Y si llegan muchos, porque se saldó la deuda con los más temerosos a un precio de mercado que hoy está bajo. Bien. Ahora bien, dos opciones. Primera, le va muy bien en el canje a la Argentina, cambia los 15 por el 24, cambia los 15 por dólar, y le va muy bien en esos 3.000 millones de dólares que va a emitir de nuevo bono 2024, ¿esto qué implicaría? Estemos atentos porque esto implica que la cláusula RUFO que vence en enero va a ser pateada hacia adelante, es decir, vamos camino no a una negociación corta, sino más bien vamos camino a una negociación larga con los fondos buitres. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar presionados con la necesidad de tener dólares. Claro. Entonces yo a los buitres les puedo decir, no me vengas a presionar, mira que hay muchos otros que confían en mí, como vos no confías, y a su vez, si yo salgo a colocar plata, a mí me prestan. Claro. Ahora, si en este canje, ya sea canje de bono por bono, ya sea canje de dólares reales por bonos, o ya sea nueva emisión de deuda, a la Argentina le va mal, también es una señal para los buitres diciendo, ¿ves que nadie confía en vos? Entonces yo tengo negociación y ahí podemos seguir a una negociación más bien cortas con los fondos buitres en lugar de ir a una negociación larga. Exacto, exacto. Entonces, esas son las dos cosas que se dan. Esto va a pasar la semana que viene, Jorge, repito. Aquellos que sean algunos ahorristas que tengan bonos que venzan en el 15, entre el 10 y el 12 se tienen que presentar para cobrar. Y la verdad, si yo soy temeroso hacerme hoy de los billetes, me va a dejar una cierta tranquilidad. Si no soy tan temeroso y cambiarlo por un bono 24 que me paga más interés en dólares, no deja de ser un buen negocio. Dato, y cerramos con esto, Jorge, si querés. Solamente dato, o sea, a ver, esta medida, esta maniobra de Axel Kicillof, esta maniobra del Ministerio de Economía es una maniobra muy hábil, muy hábil. Está mandando una señal donde nadie la esperaba, que si le sale bien, si le sale bien, es una muy buena señal hacia los mercados internacionales por parte de la Argentina, Ajá. Está claro, ¿no? Ajá. A ver. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es el dato? El bono este que vence en octubre del 2015 estaba pagando una tasa de interés al entorno al 7% en dólares anual. ¿Ok? El bono 2024 está pagando una tasa de interés que ronda el 9% en dólares anual. Uh-huh. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí, sí. Los números de Argentina, ¿está claro, no? Sí, sí, sí. ¿Te acordás que nosotros en algún momento dijimos que Bolivia había salido a colocar deuda y que la había colocado el 4,5? Sí. ¿Que Uruguay había salido a colocar deuda y le había colocado el 4? Bueno, ayer se dio a conocer algo de estas noticias que uno se desayuna. Etiopía. ¿Escuchaste, no? Sí, sí, sí, sí. Etiopía es uno de los países más pobres de África. Colocó un bono en dólares por 1.000 millones de dólares. ¿Sabés a cuánto? ¿A cuánto? Al 6. Ah, mira vos. Es decir, que hoy Argentina, en el mundo, cuando sale a buscar plata, por lo menos tiene que ofrecer más que uno de los países más pobres de África. ¿Por qué? Porque a la Argentina nadie le cree y porque a su vez la Argentina hoy tiene impagos, incumplimientos abiertos de hace muchísimos años que no está cerrando. Claro. Para pensarlo, vamos a ver qué pasa la semana que viene. Es decir, la semana que viene tenemos el lunes feriado, vamos a arrancar ya para el miércoles, vamos a tener alguna señal de cómo viene el tema de los bonos, que puede llegar a decir qué es lo que va a pasar en enero con la República Argentina. Bien, bueno, esperemos. Perdón, un datito de la primera noticia que hablábamos del medio aguinaldo, uh-huh, que no cuenta para ganancias. Dale. Había un sector ayer en la calle que estaba muy contento, ¿Ah, sí? Sí. Sector juguetería. No me diga. Y porque esperan que mucho de eso que no sea que me retienen, que va en impuestos, sino que va a quedar en mi bolsillo, se pueda volcar al consumo, en especial en una época de fiestas donde haya que comprar para muchos niños. Va a pasar primero Papá Noel y después Reyes. Bueno, muy bien. Muy bien. Así, Gabriel. Ese sector lo vio muy contento. Bueno, qué suerte. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Nos estamos viendo, Jorge. Abrazo, hasta el lunes. Buen fin de semana. Igualmente. Gabriel Esmale, la columna económica, nuestra línea de noticias, 89.5 del Sol, 8 de la mañana, 28 minutos.